pero hemos platicado el alcalde y yo, y vamos a replicar la misma acción que va a hacer Marianela en CEMECOP, de hacerlo en comisarías, hacer una. No vamos a ir hasta los lugares donde está el cuarto dormitorio porque están muy recónditos. Están en el tablón, están en muchísimas localidades que están alejadas, ¿no? Y que son difíciles de llegar. Pero sí, ya tenemos para septiembre, vamos a tener 69 cuartos dormitorios terminados. 69 que por primera vez en este tiempo se han terminado esta cantidad. Para septiembre es lo que queremos, alcalde, ya definir, porque estos llevan ya un 80% de avance y queremos llegar a los 69 cuartos para septiembre. Sí,